a hacer palmas bien arriba. Gracias a todo el mundo que se hizo presente en esta grabación. Arriba todo el mundo con las palmas. Dani de la Cruz en trompeta. Sebastián Toledo en teclado. El Güiro Loco. Fuerte el aplauso para el Chino Marcelo González, el Tribal. Fuerte el aplauso para el Mago Ramón Benítez, en guitarra. En el bongó, Gaby, el Zorzal. Quien les habla, Gustavo de ya. Gracias por la buena onda, gente de Metrópoli. Y nos vamos con las palmas bien arriba. A ver, que se escuche bien arriba. Que esto quede grabado en el corazón de todos ustedes. Y nos vamos arriba, arriba. La nueva luna se va, el show ya se acaba. La nueva luna se va, el show ya se acaba. La nueva luna se va, el show ya se acaba.